Allez. La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Oral y Público, el programa que hacemos aquí en La Retaguardia sobre las causas por crímenes de lesa humanidad. Estamos en el programa número 551, sí, nos olvidamos de festejar el 550, pero bueno, lo podemos festejar ahora también, ¿no? De la mano de ustedes que están del otro lado. Aquí nos juntamos todas las semanas para recorrer algunos audios de los juicios que llegan a través de la edición de Paulo Giacobbe, y hoy vamos a estar escuchando bastante de eso. También nos acercamos al aniversario número 45 de la primera vez de las Madres de Plaza de Mayo en la plaza. Y vamos a rescatar de nuestro archivo algo que sucedió aquí en este aire hace 2 años, cuando nos juntamos en plena pandemia con Nora Cortiñas y con Elia Espen, de manera, por supuesto, a través de la radio, para recordar sus primeras veces, porque ninguna de ellas fue parte del grupo de 14 que inició el camino de las madres en rondando allí en la plaza, pero sí nos van a contar, nos van a poder contar cosas de ese momento en un segmento hermoso de Oral y Público que vamos a rescatar. Pero vamos a comenzar con la fiscal Ana Oberlin en el juicio de las brigadas. Estuvimos charlando con ella en la transmisión que compartimos de ese juicio junto a la cooperativa de Pulso Noticias allí de La Plata, el juicio de las brigadas. Ana Oberlin es fiscal auxiliar. Vienen de hacer un pedido desde esa fiscalía para que 300 casos de travestis y trans perseguidas durante la dictadura sea integrado a ese juicio que ya se está llevando adelante, que lleva más de un año de realización y que le queda bastante tiempo más. Hay un solo caso incluido en ese juicio, que es el único caso judicializado hasta aquí, que es el de Valeria del Mar Ramírez. Ana Oberlin, no mete en tema. El caso de Valeria del Mar Ramírez, que es el que está en este juicio ya a punto de ser juzgado, está siendo juzgado en este momento, es el único caso en el país que se judicializó hasta que hace más o menos 2 años, desde la Unidad Fiscal de La Plata, empezamos a trabajar, porque justamente una cosa que escuchábamos repetida es que muchas de las mujeres trans de esos años que estaban justamente en situación de prostitución, sobre todo en Camino de Cintura, cerca de lo que es el Pozo de Banfield, habían sido llevadas, secuestradas y llevadas al Pozo de Banfield, en donde fueron torturadas, violadas, sometidas y reducidas a servidumbre, sufrieron distintas torturas y violencias. Entonces, a partir un poco de tener este dato, de saber, de haber conocido esto, decidimos iniciar una investigación especial sobre el tema, porque nos parecía que el hecho de que hubiera un solo caso era importante, pero que no abordaba lo que había ocurrido, que es claro, una persecución sistemática. En realidad lo que decimos, lo que venimos trabajando, es que el colectivo trans travesti, es evidente decirlo, sufrió persecución estatal y violencia estatal antes, durante y después del terrorismo de Estado, pero lo que pasó durante el terrorismo de Estado es que se intensificó. Uh-huh. Entonces era importante poder construir con testimonios, con casos, esta sistematicidad, porque si bien fue un paso muy grande haber llegado a juicio con el caso de Valeria del Mar, visto de manera individual, es muy diferente a lo que ocurrió en la realidad, que es que este tipo de persecuciones fue continua, sistemática justamente, y que además tiene una base ideológica muy importante, que tiene que ver con algo que decimos, que estamos diciendo continuamente, que el modelo de país que el terrorismo de Estado vino a imponer tenía distintas aristas. Siempre hablamos de la económica, porque es una de las primeras que surge cuando pensamos en el terrorismo de Estado, pero también tenía aristas culturales, sociales, y también tenía una arista en particular, que era el modelo sexogenérico cuya hegemonía quería garantizar, que tenía que ver con roles determinados para varones y mujeres, cis siempre, nunca personas trans, obviamente, y la cis-heteronormatividad obligatoria. Entonces, transgredir la cis-heteronormatividad implicó violencias particulares para personas trans, para gays, para lesbianas, en ese marco, en ese contexto, y omitirlo es omitir una parte de lo que ocurrió en el terrorismo de Estado. Nos contó la fiscal Ana Oberlin acerca de algunos ensañamientos particulares que hubo en el pozo de Banfield con las mujeres trans. Hay que entender que cualquier persona que fue secuestrada y pasó por un centro clandestino de detención, tortura y exterminio de nuestro país vivió toda clase de violencias, y esa es la base de la que partimos. Lo que sí me parece importante, y esto es lo diferencial, que no tiene que ver con la intensidad, sino que tiene que ver con el ensañamiento con algunas cuestiones, y una de las cuestiones por las cuales se ensañaban con las mujeres trans era justamente su identidad de género. Obviamente que, además de la mayoría de las violencias que sufrieron todas las personas que pasaron por el pozo de Banfield, también sufrieron violencias particulares justamente por sus identidades de género, como por ejemplo el maltrato particular respecto a sus identidades de género, la continua referencia a ellas con nombres de varón, la continua referencia a ellas de manera degradante, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, esto, hubo unas violencias particulares, eso no quiere decir que, no estoy hablando del grado de intensidad, creo que cualquier persona que pasó por esa experiencia sufrió violencias inusitadas. Con la diferencia de este ensañamiento particular, y con otro punto que me parece destacable, que es que todas refieren a haber sido violadas, todas refieren a haber sido violadas. Entonces creo que eso también forma parte, si bien la violencia por medios sexuales, ustedes saben que fue sistemática y generalizada, en especial ellas, sobre todas, sufrieron esta violencia. También nos contó la fiscal en esta entrevista que le hicimos junto a Ramiro Laterza de Pulso Noticias en la transmisión del juicio de los martes, el juicio por los crímenes cometidos en los pozos de Banfield, de Quilmes y de Lanús, brigadas de la policía bonaerense. Nos contó lo logrado hasta ahora y las expectativas. Hemos logrado que, por un lado, se indague, se procese, lo cual es algo muy importante, y la resolución de CREPLAC es muy buena en este sentido, porque toma buena parte de los argumentos de este Ministerio Público Fiscal y los mejora, incluso explicando la sistematicidad de estas prácticas. Y ahora nuestro objetivo es lograr que eso sea confirmado lo más rápidamente posible en la Cámara, que sabemos, en la Cámara de Apelaciones, que sabemos que tiene sus tiempos, pero estamos trabajando para que eso sea lo más rápido posible y pueda ser elevado y se una a este juicio oral en curso. No solamente estamos, a ver, estamos hablando ahora especialmente de un grupo de víctimas que es pequeño, un grupo pequeño de víctimas en particular, pero lo hicimos lo mismo con 300 casos, porque nuestro objetivo es que 300 casos que habían quedado afuera de este juicio puedan unirse a este juicio, porque creemos que eso no va a alargar demasiado más, porque en realidad esos casos son construidos con muchos de los testimonios que ya escuchamos y realmente por los tiempos que llevan todos los procesos penales en Argentina, en particular estos, sería casi impensable que llegáramos a tener un segundo Banfield Quilmes Lanús. Claro. Entonces nuestro objetivo es ese, lo estamos trabajando fuertemente en todas las áreas, no solamente en lo que tiene que ver con el armado que hicimos en la instrucción, sino también en pedidos especiales a las cámaras, incluso en pedidos especiales a las defensas, a todas las partes del proceso, porque nos conviene a todos y todas que esto se haga así. Porque por un lado a los imputados y acusados les conviene ser juzgado en una vez que seguir postergando en el tiempo toda esta cantidad de casos. A la fiscalía le conviene y fundamentalmente le conviene y os conviene al Poder Judicial que va a poder en un solo gran juicio, no digo cerrar porque es prácticamente imposible, pero sí abordar la mayoría de los casos de las personas que pasaron por estos tres centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que estamos analizando acá. Uh-huh. Este ¿Y esto el tribunal ya tiene el pedido formal o es algo que van a realizar en otro momento? Eso no me quedó claro. No, el tribunal no lo puede tener porque todavía no hemos llegado a la misma instancia. Una vez que se equiparan las instancias, ahí se puede solicitar. Okay. Pero de todas maneras, es algo que venimos hablando con el tribunal y con todas las partes desde hace un año y algo que estamos en este trabajo de tratar de unir. Y yo creo que va a tener una acogida favorable, por lo que digo, hay argumentos de mucho peso. Y además realmente no es que va a estirar mucho más este juicio, que de por sí es un juicio muy voluminoso, claro. Porque tiene 422 víctimas, porque tenía en su momento una treintena de imputados, ahora tiene 16, pero de todas formas es muy factible. Esto se ha hecho en otras jurisdicciones y en principio creemos que va a tener una respuesta favorable, porque creo que todas las partes y también el tribunal entiende perfectamente que si no lo podemos hacer ahora va a ser muy difícil que dentro de, claro, no sé, 5 años haya un segundo juicio, un segundo tramo de este juicio. Entonces creo que además hay reglas prácticas de la Cámara de Casación que también nos avalan en este sentido. Digo, hay mucho de donde nos estamos tomando para esta estrategia que nos dimos desde el Ministerio Público Fiscal, con las querellas también, que es algo que venimos hablando con las querellas, e incluso, como decía antes, con todas las partes del proceso, porque es lo que creemos que es lo que corresponde y lo que va a ser más beneficioso para el proceso penal en definitiva, y cada parte con su interés, pero el plazo razonable y la necesidad de celeridad, que son garantías bilaterales, o sea, que nos corresponden a todas las partes del proceso, es interés de todos, y todas, uh-huh, los imputados por un lado, pero también de las personas victimizadas, ¿no? Un último audio de la fiscal Ana Oberlin, una reflexión allí compartida. Cuando uno piensa este tema y pasado a lo judicial, y cuando piensa también el recorrido que hubo que hacer con la cuestión específica de los delitos sexuales, es claro que que estamos pasando las causas por crímenes de lesa humanidad con una lectura producto del movimiento del crecimiento del movimiento feminista, que nos aporta miradas que nos hacen ver cosas que quizás antes o no podíamos ver o veíamos y no podíamos poner en palabras como sociedad, ¿no? ¿Qué reflexión te merece que esté pasando esto con juicios sobre hechos ocurridos hace 45 años? Te pregunto esto porque en general yo soy de los que piensan, no en este, no aplicado a este caso, pero en general soy de los que piensan que es muy complejo cuando se intenta digamos, pasar por una mirada social actual, por ejemplo, la situación de la violencia política, digamos, ¿no? Porque hoy tenemos una mirada sobre eso que claramente no es la misma que había en aquel momento. Pero aquí estamos y esa relectura se vuelve muchas veces negativa, ¿no? Y aquí estamos en un caso inverso, donde hay una cuestión sumamente negativa que aportan las nuevas miradas. Yo lo que creo es que, sin dudas, el movimiento de derechos humanos en nuestro país y el movimiento de los feminismos y las disidencias, porque me parece que también hay que nombrar, es también de alguna manera traer al habla y traer a la escucha a grupos de personas que además históricamente fueron excluidos, excluidas, excluides y sufrieron todo tipo de violencia. Yo creo que esos movimientos, el movimiento por un lado de los derechos humanos, de los feminismos y las disidencias, confluyen, terminan confluyendo desde hace unos años, yo diría unos pocos años, y eso lo vengo observando, y creo que lo que está haciendo es que hay vasos comunicantes y que se están pudiendo establecer miradas que permiten ver cosas que estuvieron, porque no son cosas que inventamos o que se inventaron a partir de la presencia de los feminismos y las disidencias, sino que esto existió, y si ustedes leen los relatos de estas mujeres, es terrible todas las violencias y todas las cuestiones que sufrieron durante esos años, pero que siguieron sufriendo después, siempre hay que recalcar esto, y antes. Pero yo creo que lo que vino a aportar estas miradas nuevas, por decirlo de alguna manera, o novedosas, es a lo mejor un marco que permite complejizar algunas cuestiones y que nos permite profundizar en algunas cuestiones. Y yo creo que, en definitiva, lo que está ocurriendo es que estamos viendo que el terrorismo de Estado fue mucho más allá todavía de lo que hasta hace muy pocos años creíamos, y que vamos a seguir encontrando, y que además eso no es solamente un deber que tenemos sin duda hacia el colectivo trans y travesti en este caso, o hacia las mujeres cis en el caso de la violencia por medios sexuales, que también nos costó muchos años, ahora ya está instalado, pero los primeros casos fueron dificilísimos, claro. Y lo digo con conocimiento porque participo del proceso de justicia hace muchos años y peleo por estos temas en particular hace muchos años, entonces eso fue muy difícil. Digo, más allá de la importancia que tiene para el colectivo trans y travesti este tipo de resoluciones que ponen en manos de, además, la justicia, con todo el peso que eso tiene, un colectivo tan perseguido, tan discriminado y violentado justamente por la misma justicia, que la justicia diga que son personas victimizadas, tiene una importancia y una trascendencia única, pero además de eso, yo creo que sin duda lo tiene para poder seguir completando este rompecabezas de lo que fue el terrorismo de Estado y desarmando las consecuencias que todavía el terrorismo de Estado tiene, que tiene que ver con ciertos modelos, ciertas perspectivas que, si bien ya existían, pero yo creo que se profundizaron en esos años y que todavía tenemos esos chips en la cabeza, y el de la violencia y la discriminación, yo creo que sin duda se profundizó en esos años y todavía nos cuesta mucho desarmar. Entonces yo creo que no es solamente por el colectivo trans y travesti, que sin duda merece que de una vez por todas se haga este tipo de mínimo, ínfimo reconocimiento a toda la violencia que vivieron, sino que también lo veo desde el otro lado y tiene que ver con la necesidad de que sigamos completando el rompecabezas de lo que instaló o la hegemonía que garantizó el terrorismo de Estado de algunos modelos de país, cuyas consecuencias todavía 45 años, 46 años tenemos en el hoy, en nuestras cabezas, en nuestras prácticas personales y sociales. Entonces, nada, me parece que por esos dos puntos, esto de que confluyan ambos movimientos, para volver a lo que hablábamos de los derechos humanos, los feminismos y las disidencias, enriquece algo que creo que trasciende incluso lo que pasó con el colectivo trans y travesti, y posiciona también ese esquema de pensamiento del terrorismo de Estado con mayor aún complejidad. Segmentos de una entrevista con Ana Pipi Oberlin, fiscal auxiliar en las causas que se están tramitando en la jurisdicción de La Plata. La podés ver entera en la última audiencia del juicio de las brigadas, porque hay mucho más. Cuando volvamos, nos metemos un momentito, aunque sea por el juicio de la megacausa Campo de Mayo y el alegato de la defensa de Roberto Julio Fusco, alias Pajarito. Para... te dejo un título. No es lo mismo pájaro que pajarito. Y no se puede ser músico y represor. Dos títulos de cómo intentó defenderlo su abogado. Nos contó Nicolás que la mamá le había dicho que Daniel, cuando hacía las interferencias, pasaba canciones de Paco Ibáñez, sobre todo una canción llamada Palabras para Julia, para que la mamá, si llegaba a escuchar esas interferencias en la televisión, supiera que quien estaba detrás de esas interferencias, en las que se mandaban mensajes de apoyo a huelgas y de repudio a la dictadura y de denuncia, que la mamá supiera que las manos que estaban tras esas interferencias eran las manos de Daniel Cross. No puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La retaguardia. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Roberto Julio Fusco era parte de una banda de música militar. Pasa que quienes integraban esa banda de música, en tanto eran parte de las fuerzas de seguridad en medio del genocidio, eran utilizadas, y eso está probado, para hacer guardias en el campito, en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio, por el que se calcula pasaron más personas en comparación con otros centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante el último genocidio en la Argentina. Su abogado defensor intentó defenderlo en la jornada del miércoles pasado. Terminó ya su alegato. Le decían pajarito a Fusco y fue reconocido por varios de los sobrevivientes. El abogado defensor intentó defenderlo de esos reconocimientos y se basó en que, como es músico, no puede ser represor. Entonces no se puede decir con la liviandad con que se ha dicho en este juicio que una persona que tocaba el tambor, que era cabo primero en comisión, que ni siquiera tenía rango de cabo primero, estaba a prueba, esa persona va a ser celador en Campo de Mayo, esa persona va a participar de operativos para el homicidio, supuesto homicidio de personas. Cuando los propios compañeros dicen que Fusco mismo salía a tocar, una persona que era celador, va a salir a tocar los fines de semana a los bailes y a conciertos. Está claro, señores jueces, y una vez más lo reitero, no solo la inocencia de Fusco, sino que la acusación de este juicio resultó meramente subjetiva, caprichosa y antojadiza. No hay forma de demostrar, ni siquiera tangencialmente, que Fusco era pájaro o pajarito. No hay forma, señores jueces. Se está juzgando por capricho de los acusadores a un inocente. Fusco nunca tendría que haber estado sentado en este juicio. Jamás tuvo que haber sido sentado un miembro de la banda de música joven que no tenía antecedente, haber sido sentado en este juicio. Qué tremendo, ¿no? Hablar de capricho a esta altura de las circunstancias. Él es Gonzalo Miño y es abogado defensor de Roberto Fusco. Miño es un defensor privado, es decir, se supone que Fusco le está pagando para que lo defienda de este modo. A ver qué pidió. Señores jueces, solicito concretamente que se desglose el testimonio de Valentín Cábana para ser remitido al juzgado federal en turno, atento a las consideraciones vertidas por esta defensa, a fin que se lo investigue por el delito de falso testimonio brindado en una causa penal. Se rechace la calificación legal de genocidio imputada en estos autos. Se absuelva a Roberto Fusco de los delitos enrostrados de allanamiento ilegal en un hecho en la vivienda cita en calle Aguirre, número 1337 de Capital Federal, robo agravado por el uso de armas, en lugar poblado y en banda en un hecho, una calculadora, libro y comida, y abuso sexual en un hecho, caso 5, Alicia Castro. Homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía por el concurso premeditado de dos o más personas, un hecho, caso 246, Diego Muniz Barreto, y tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, un hecho, caso 246, Juan José Fernández, por violación al principio de congruencia y derecho de defensa del justiciable, artículo 18 de la Constitución Nacional, disponiendo la inmediata libertad de Roberto Fusco. Se absuelve a Roberto Fusco de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometido por funcionario público y por empleo de violencia y amenazas reiteradas en 4 oportunidades, imposición de tormento en 4 casos, agravado por haber sido infligido por un funcionario público a una víctima que se trataba de un perseguido político por los hechos que resultaron víctimas, Alicia Castro, Eduardo Cañolo, Juan José Fernández y Diego Muniz Barreto, por el beneficio de la duda, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación, conoce la inmediata libertad del justiciable. Por las dudas, Miño pidió para Fusco, por si llegara a ser condenado, prisión domiciliaria. Para el supuesto, hipotético e improbable caso que se dicte condena a mi defendido, solicito se rechace el pedido de cumplimiento de una eventual condena en una cárcel común, revocándose la detención de domiciliaria oportunamente concedida, dispuesta por los acusadores, por resultar notoriamente improcedente tal pedido. Vamos a meternos en el aniversario que se viene. Si estás escuchando este programa en vivo o en los días posteriores, el 30 de abril se cumple

en la Plaza de Mayo, en el monumento a Belgrano. Allí las madres, línea fundadora, estarán recordando aquella primera vez a 45 años. Los medios comunitarios vamos a estar allí, La Retaguardia, junto a la colectiva Radio, a FM La Tribu y a Canal Abierto, estaremos juntando nuestras fuerzas para transmitir en vivo a través del canal de YouTube de La Retaguardia, seguramente nuestras radios y nuestros canales de estos cuatro medios, como venimos haciendo ya hace unos cuantos años, acompañando a las madres. Eso será desde las 15:30, este sábado 30 de abril. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolio! ¡Tiemblen! Rápido, rápido, que nos quedan 9 minutos de programa. Juicio por los crímenes cometidos en el ataque militar y policial a la Quinta La Pastoril, donde estaba el PRT ERP, su plana mayor, su conducción, en un plenario ampliado con militantes, que incluía a 3 militantes de organizaciones latinoamericanas que también estaban allí en ese momento intentando resistir a las dictaduras nacientes. Habían pasado apenas 5 días aquí en la Argentina del golpe de Estado el 24 de marzo del 76. El 29 cayeron con toda su ferocidad las tropas militares y policiales. En ese juicio, hace algunas semanas, declaró José Rodolfo Ramallo, un ex conscripto, alguien que estaba haciendo el servicio militar obligatorio, y lo llevaron ese día al operativo de La Pastoril. Como a todos los integrantes del servicio militar obligatorio, los obligaron a ir desde ya. Y Ramallo no solo dio un montón de datos, sino que además nombró a varios de sus compañeros de conscripción que también habían ido a La Pastoril, y algunos de ellos no habían declarado nunca ante la justicia. Empezaron a declarar la semana pasada. Hoy fue el turno de uno de ellos. Miguel Ángel Cañete aportó datos muy relevantes en este juicio. Lo primero que vas a escuchar es a Cañete contando el operativo en La Pastoril, con la pregunta de Esteban Bendersky, el auxiliar fiscal. ¿Cuáles eran sus funciones durante ese año que hizo el servicio militar? Y hacía guardia, porque era una compañía chica, y hacíamos limpieza. Un día no tenían en otro hangar, en limpieza, todo eso. Es una compañía chiquitita, era cortapasto, limpieza, barrer, hacer guardia. ¿A una le tocó hacer guardia, por ejemplo, en comisarías? Sí, estuve en la comisaría de Merlo, de Moreno. ¿Y qué tipo de, dónde hacían la guardia? ¿La hacían adentro, afuera de la comisaría? ¿Qué tareas tenían que cumplir? No, ahí fuimos ahí cuando hubo un accidente en una quinta y tuvimos que hacer una guardia ahí porque, no sé, si no recuerdo, se trajeron personas detenidas. Fuimos a la quinta esa a las 6 de la tarde. Fuimos a la Quinta Moreno, que una gente que murieron ahí, esa parte, yo recuerdo. Persona civil, digamos, mujeres y hombres. Lo que yo vi esa parte. Toda la noche, y después nos trajeron a la comisaría a ser guardia. ¿Eso fue la misma noche? No, creo que toda la noche estuvimos ahí, tuvimos que cargar en los camiones los cuerpos y no sé dónde fueron a parar ellos, pero no sé si estaba todo el día, no, pero a la noche estuvimos ahí, eso es lo que recuerdo. Y de ahí salimos a patrullar, digamos, por la ruta y pedir documentos, todo eso que recuerdo. Tuvimos que cargar en los camiones los cuerpos, se refiere a las personas asesinadas en el ataque a la pastoril. Por supuesto, semejante afirmación no iba a quedar ahí. Esta tarea de cargar los cuerpos, ¿a usted le tocó cargar los cuerpos en el camión? Sí, porque nos decían que no toque, que lo toquen. Yo, por ejemplo, tenía 18 y no quería saber, no quería ver eso. Pero ellos nos exigían que lo tocáramos. A una señora yo vi que eso lo cargamos. Y después había también cuerpos de hombre. Hasta ahí, yo puedo decir eso, doctor. ¿Estaban ensangrentados? Sí. Sí, doctor. Después de esta afirmación, lo que nos preguntábamos todos era si Cañete iba a estar en condiciones de recordar quién le dio la orden de subir los cuerpos. ¿Cuántos cuerpos cargaron en el camión? Dos cuerpos. Lo único que hay, dos cuerpos. ¿Ese camión era el mismo con el que ustedes llegaron a la quinta? No. Yo no, ahí ya no lo puedo decir. ¿Pero era un camión de la compañía? Era un camión de la compañía. ¿Y sabe a dónde se dirigió ese camión después con los cuerpos? No. Porque nosotros no tenemos acceso a eso, doctor. Por supuesto. Sí, es lo que usted recuerda y la información que, por comentarios de compañeros al día siguiente, ¿alguien le pudo decir si alguien se trasladó en ese camión, si alguien condujo ese camión, si se supo a dónde fue? No tengo idea. No, doctor, no me acuerdo. ¿Recuerda algún jefe en la quinta, algún oficial, algún suboficial que le esté dando órdenes diciendo haga esto, suba este cuerpo? ¿Quién le dio esa orden de subir los cuerpos al camión? No, doctor, no, yo no recuerdo. Bien. ¿Escuchó disparos durante el tiempo que estuvo en la quinta? No. Nosotros llegamos, pues ya estaban los cuerpos ahí, entramos a la quinta y vimos todos los cuerpos ahí. Vi yo. Eso es lo que le cuento, doctor. Miguel Ángel Cañete hizo la conscripción en una de las compañías que formó parte del ataque a la quinta La Pastoril y vio también allí que había personas detenidas. ¿Se enteró si hubo detenidos durante el operativo, además de personas fallecidas? Sí, había detenidos. ¿Esos detenidos usted los pudo ver? Sí, había una mujer, hombre, que se cargó en el camión y ellos fueron a parar en la comisaría de Moreno. ¿Cómo se enteró que fueron a la comisaría de Moreno? Porque estuvimos haciendo guardia nosotros ahí, hasta la noche. Y después de ahí volvimos a la compañía. Cada vez que alguien nombra a la comisaría de Moreno, aparece un defensor para preguntar. Es el doctor Rayes y pregunta siempre porque su defendido, Juan José Ruiz, es uno de los policías que está en este juicio. Entonces, Rayes le preguntó a Cañete. Un par de preguntas, pero solamente del tema de la comisaría. Más allá que usted ya explicó en forma reiterada que estaba, digamos, apostado haciendo guardia en la terraza. Según su sensación, lo que usted recuerde, ¿quiénes mantenían más o menos el control de todo lo que ocurría por ahí? En la comisaría, en la zona aledaña. No, eso, doctor, yo era un simple soldado, no nos metíamos con ellos, con los oficiales. Las órdenes, ¿quién las impartía? ¿Personal del ejército, personal policial, ambos? No sé, doctor, eso no sé. No lo vi, no sé, escuché nada de eso. ¿Pero usted de quién recibía las órdenes? ¿Dónde estará apostado? Y no recuerdo eso, un suboficial, recuerdo que nos apostaban de subir arriba, atrás, subía. Cuando habla de suboficial, ¿se refiere a suboficial del ejército? Sí, sí. Perfecto. Sí, ellos nos mandaban a nosotros, ¿no? Los policías. Perfecto, perfecto. Eso es lo que quería, lo que le estaba preguntando. Está interesantísimo el juicio por los crímenes cometidos en La Pastoril. Lo podés encontrar, por supuesto, en la lista de reproducción del canal de YouTube de La Retaguardia, pero también lo podés encontrar en la nueva página web de La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, donde tenés un menú con todos los juicios bien ordenaditos para que te sea fácil encontrarlos. Y si querés verlo en vivo, los jueves en general a las 9 de la mañana, junto a María Eugenia Otero, estamos en ese juicio. Nos vamos a despedir con un poco de arte, porque la artista Gabriela Casano estuvo presentando en el día de ayer la apertura de In Memoriam. Se inauguró allí en Casa Espacio, en Zapata 256, en Palermo, esta muestra que va a estar hasta el 18 de mayo. Es difícil contar arte visual por radio, pero queremos hacer el intento, y con el hilo de voz que le queda a Gabriela, nos contó sobre esta muestra. Soy Gabriela Casano y quiero invitarlos a visitar una muestra de gráfica titulada In Memoria, conformada en su mayor parte por litografías de los últimos 10 años y intervenidas algunas y una instalación titulada, de gran formato, titulada Madres, que pretende homenajear y reflexionar sobre la gesta de esas mujeres que se pusieron el pañal de sus hijos detenidos, desaparecidos, como pañuelo en la cabeza, y salieron a reclamar por su vida y su destino, y se transformaron en el movimiento más poderoso que supo enfrentar la dictadura. Esta muestra iba a ser inaugurada en marzo del 2020, cuando irrumpió sorpresivamente la pandemia. Como el eje de la muestra se llama la In Memoriam, y la memoria nunca debe ser truncada, se inauguró ayer, por eso me quedé sin voz de la emoción, y se la dediqué a mi amiga Cristina, que falleció en febrero de este año y que consagró su vida a brindar testimonio, a ser voz de las víctimas de la dictadura, a buscar la verdad, la justicia, hasta su último aliento. Mi amiga del alma, que se llamaba Cristina Comandé, había sido secuestrada el 16 de septiembre de 1976, había sido sobreviviente del campo clandestino de detención Fuente 12, estos días que estuvo secuestrada, 3 meses que estuvo secuestrada, fue una herida que la marcó para el resto de su vida. El dedicársela a ella fue un poco traerla con nosotros, porque yo creo que cuando uno recuerda a alguien, cuando lo evoca, le vuelve a dar existencia. La muestra se puede visitar en mi espacio, que se llama Casa Espacio con doble S, Zapata 256 en Palermo, con cita previa. Me pueden contactar por Instagram o por Facebook para hacer la cita. Soy Gabriela Casano con doble S. Gracias. Gracias a vos, Gabriela Casano, por regalarnos esos últimos hilos de tu voz emocionada después de la apertura de esta muestra. La vamos a visitar y, bueno, invitamos a ustedes también a visitarla hasta el 18 de mayo. Hay tiempo para ir y visitarla con cita previa. Bueno, nos quedó afuera lo del juicio de extradición a Colombia de Facundo Molares. Si nos estás escuchando en vivo o pocas horas después, este lunes 2 de mayo se va a ver el veredicto, se va a saber y lo vas a poder ver a través del canal 3 de La Retaguardia en YouTube o a través de nuestra página web, laretaguardia.com.ar. El juez Guido Otranto, juez federal de Esquel, va a dar a conocer su veredicto, si decide que extradita a este muchacho argentino, militante, fotorreportero actualmente, pero que fue integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC-EP, o si niega la extradición al Estado colombiano. Si le da la extradición, queda un camino por recorrer en la Corte Suprema y la última firma la pone ni más ni menos que el presidente de la Nación. Hacemos este programa habitualmente Pablo Giacobbe en la producción y en la edición de audios, María Eugenia Otero en la asistencia de producción, Pedro Ramírez Otero en la postproducción. Mi nombre es Fernando Tevele, hace 12 años que estoy aquí con ustedes cada semana recorriendo en este programa de Derechos Humanos los sonidos como los que escuchaste en el día de hoy. Hasta la semana que viene, gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.